Aquí empieza otra emisión de Maratón Linuxero. Migra tu hogar a GNU Linux, porque sí se puede. Maratón Linuxero, compartiendo libertad. A continuación, nuestro propio Media Center o PC para todo, con Christian Jacobsen, Alejandro de Slimbook y Neo Ranger. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a esta parte sobre el Media Center. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hablar un poco de cómo va a ser nuestro propio Media Center, nuestro propio centro multimedia en lo que es nuestro hogar, utilizando solamente herramientas libres en nuestro entorno GNU Linux. Y para eso, hoy tenemos en compañía a Alejandro de Slimbook. ¿Cómo andas, Alejandro? Hola, un placer estar aquí contigo. Gracias por estar. También lo tenemos tanto en los controles de la emisión completa como también hablando en esta hora. Lo tenemos a Christian Jacobsen. ¿Cómo andas, Christian? Aquí un poco vuelto loco. Ay, ay, ay. Pero la cosa va. Bueno, sí, no, bien. Vamos muy bien. Excelente. Bueno, tenemos armado un bosquejo de lo que vamos a hacer, un índice de todo lo que vamos a estar preparando. Y bueno, para primero que nada, ¿qué podemos hacer con un centro multimedia? A ver, ¿cuál de los dos me puede explicar qué podemos hacer con un Media Center? Bueno, yo mismo. En realidad, las siglas HTPC son en inglés, la traducción sería un centro, un PC personal de centro multimedia, un PC personal de cine en casa. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que es algo que ha existido durante bastantes años, los HTPC. Tú podías ir a una tienda de informática y solicitarlos. Y bueno, son principalmente ordenadores pues para tenerlos cerca del televisor y poder disfrutar de contenido multimedia muy, muy variado, ¿no? Ese sería un poquito el resumen. Bien, es abarcar todo el contenido multimedia en un solo lugar y utilizando un punto estratégico en nuestro hogar como para pasar todo ese contenido. Sí. El concepto del HTPC no es algo que haya existido de siempre. Alejandro debe saberlo mucho mejor que nosotros. Fabrican estos aparatos y bueno, ahora la tendencia es a que sean pequeños, que casi pasan desapercibidos debajo del televisor y tienen una potencia increíble actualmente. Uh-huh. Yo les comento más o menos por qué estoy aquí. Básicamente, yo soy un usuario de Linux más o menos viejo. Llevo 10 años en esto, no viejo de edad, viejo de antiguo. Y en la práctica, como soy muy friki, o quizá geek, no sé, siempre he tenido un computador debajo de la tele, desde que tengo televisor. Ajá. Y como usuario de Linux, es como casi evidente pasar de poner un computador bajo del televisor a instalarle un Linux. Al final, es como lo obvio. Y durante este tiempo, los últimos 10 años, la evolución ha sido bastante interesante. Y han pasado y aparecido cosas de todo tipo, desde reproductores multimedia, las plataformas de juego, etcétera. Hay mucho que tú puedes poner justo bajo tu televisor y que te ayuda a hacer un montón de cosas y divertirte en tu casa. Bien, excelente. Acá la gente me está diciendo que se te escucha bajito, Cristian, así que si puedes subirte un poco el volumen, mejor. Dale, ok. Ahí está, ahí va mejor. Exacto. Bien, eso es lo bueno de poder tener, bueno, contacto con la tecnología desde chicos, poder cacharrear, como dicen la gente, así, con hardware y meter un montón de cosas y poder desde cero crearse un centro multimedia. Pero también está el tema de lo que son los NAS, como justo en la hora anterior estábamos hablando con la gente de NASeros. Pero también ¿qué es un NAS? Alejandro, ¿qué nos podrías explicar? O sea, ¿qué es y cómo podemos utilizarlo como centro multimedia? Bueno, la verdad es que también antes de comentar lo que es un NAS, un poco por lo que estaba comentando Cristian, he hecho memoria de aquellos discos duros multimedia que vendían, que incluso algunos llevaban un pequeño mando. No sé si vosotros lo recordáis. Sí, creo que sí. Era un disco duro por conexión USB que tenía algunos botones en la caja y tenía un pequeño mando y eran, bueno, para conectarlos directamente a la televisión y bueno, poder reproducir películas. De hecho, muchos de ellos integraban decodificadores de vídeo. Un NAS en realidad es un sistema de almacenamiento en red que también ha evolucionado mucho, que también ha existido a nivel de empresas, bueno, pues para compartir ficheros a nivel local, etcétera. Y un claro ejemplo que le sonará mucho a nuestros oyentes es la marca Synology, que bueno, que ha pegado muy fuerte y ha sabido explotar muy bien el mercado del NAS, incluso con su propia distribución de software, que incluye muchísimas herramientas, no solo compartir ficheros en red, sino pues permitir descargas, permitir reproducción y bueno, darle al usuario mucha más funcionalidad de lo que sería solo compartir ficheros. Y además de eso, bueno, no solo en este tipo de hardware, podemos reciclar incluso hardware antiguo y darle una segunda vida con esta función. Es algo que a esta altura cualquier computador antiguo está totalmente capacitado para hacer esta pega, este trabajo de reproducir multimedia. Casi todos tienen aceleradora gráfica. Así que es un buen uso para un computador que tengan en un closet en su casa. Claro, o sea que más allá de que un NAS sea un equipo preparado para compartir ficheros mediante red y demás, podríamos llegar a transformar cualquier equipo que tengamos en un NAS, entonces. Sí, sí. Claramente. De Bien. hecho, bueno, hay muchas distros, no necesariamente Linux, pero yo lo que tengo más a mano es FreeNAS. FreeNAS es increíble, instalar y te queda funcionando perfecto. Bien. Eso es una distribución Linux. No la conozco yo. No, no, es una distro, pero no es Linux, es FreeBSD. Ajá. De ahí Ah, el ok. nombre FreeNAS. De una Bien, bien, empresa bien. que fabrica estos aparatos, la empresa se llama EX Systems. Y Bien. ellos desarrollaron es una distro que se instala y queda un NAS funcionando impecable. Bien. Hay otras más, es la que yo tengo más a Sí. mano en realidad. Seguramente, sí. Eso está bueno para que el que esté escuchando que lo tenga presente. FreeNAS, ojo, no es Linux, es FreeBSD, pero si es instalar y configurar, entonces no debe haber problema alguno. Sí, perfecto. Bien, o sea, ya teniendo la premisa de que podemos utilizar un NAS como media center o un equipo para transformarlo en NAS como media center, ya tenemos la parte de lo que sería hardware. Vamos a la parte del software, entonces. Decíamos recién sobre FreeNAS, pero también se conoce mucho en este mundillo de los home center o media centers a Kodi. Kodi, este reproductor, porque en sí es un reproductor de contenido multimedia, que lo que puede hacer es tener bastantes configuraciones, tanto la reproducción de cualquier tipo de archivo, así también como la reproducción en red. Yo puedo tener un equipo preparado o un NAS preparado y puedo acceder desde cualquier dispositivo mediante Kodi para levantar los archivos o el contenido multimedia que yo tenga, ¿sí? Tanto audio como video. Yo quiero hacer un poquito de historia nomás. Kodi es Dale. un proyecto bien antiguo. Comenzó como una plataforma para Xbox, XBMC se llamaba. Y en algún punto del tiempo, por problemas de licencia, me imagino, cambiaron de nombre para no tener Xbox dentro de su nombre. Y ahora se llaman Kodi con K. Y bueno, como tú decías, es una herramienta demasiado potente. Video, audio, imágenes, feeds, es increíble y la característica principal es que la interfaz de usuario está pensada para usarla en un televisor y sentarse en el sillón. Esa es como la premisa de ello. Es un media center a full screen, letra grande y muy fácil de seguir. Mi hija pequeña lo usa y es hacker en la cuestión. Pero igual me gustaría escuchar de Alejandro qué es lo que la visión, porque yo sé que él trabaja construyendo máquinas para correr código, quizás principalmente, no sé si es la función principal. Bueno, no es la función principal. En realidad, un poco, un poco lo que queríamos cuando empezamos con el Slimbook One es que no solo fuese un centro multimedia para trabajar Kodi. De hecho, nos hemos saltado, pues, por ejemplo, que Kodi se puede ejecutar a través de Raspberry Pi o hardware muy, muy poco potente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es hardware más económico, muy accesible, y la verdad es que es digno de nombrar y de que la gente lo pruebe y cacharre mucho con él, ¿no? Nosotros tenemos un dispositivo, el Slimbook One, que en realidad lo hicimos para que englobase varios dispositivos, porque a nosotros nos gusta mucho trastear y cacharrear, como a vosotros, y teníamos, bueno, pues en casa, cada uno tenía en casa su Raspberry, teníamos nuestro NAS, teníamos nuestro sistema de backups, y al final dijimos, bueno, y si hubiese un dispositivo que lo englobase todo. Y entonces fuimos detrás de un mini PC, que en realidad, bueno, tiene procesadores de octava generación, y 5 y 7, muy potentes. Sí, y permiten, bueno, pues desde el Kodi, Nextcloud, juegos, o sea, todo en realidad, ¿no? Un poquito de lo que estamos hablando. Claro, lo que nos salteamos es que Kodi no solamente, o sea, es un reproductor en sí, sino que también es multiplataforma. Funciona en cualquier lado. Lo tenemos en Linux, lo tenemos en Windows, y creo que en Mac supongo que está, no sé. No uso Mac, pero también está en Android, o sea que podríamos directamente estar tirados en la cama y levantar el contenido que tenemos en nuestro NAS, en el celular, y sin tener que estar copiando de un lugar a otro los archivos o los videos o las películas que querramos ver. Entonces directamente accedemos al NAS, al Media Center, y levantamos todo el contenido por ahí. Eso también es una de las mejores funciones que tiene Kodi para mí. Sí, y además que tiene integración con controles remotos, lo que puedes integrar, tiene una interfaz web, incluso si estás en tu sillón con un notebook y la tele al frente, puedes controlarlo por web. También, qué sé yo, corre en, como dices tú, la corres en una Raspberry, ¿no? En arquitectura RM, yo la corro en Ubuntu, corre en cualquier lado, es increíble. Totalmente multiplataforma. Tal cual. Lo bueno de esto también es que al ser software libre, obviamente, la gente empezó a desarrollar sus propias plataformas, digamos, en base a Kodi, o sus propias distribuciones, al estilo de Recalbox, al estilo de OSMC, que son también, es un Kodi que está corriendo atrás, pero como que le cambian un poco las funciones, o le cambian lo que es la interfaz, lo que son los accesos o la facilidad, incluso más fácil para instalar y demás, y eso también se va expandiendo, porque hay, por ejemplo, hay distribuciones que lo único que hacen es al flashearla en una micro SD o en un disco, es levantar la plataforma y acceder y listo, y tener funcionando el Media Center. Y otras, en cambio, por ejemplo, podrías tener Kodi o andando por atrás, y podrías usar el equipo como un equipo totalmente normal, ¿sí? Podrías tener, no sé, un Ubuntu y levantar Kodi cuando uno quiera. Pero, por ejemplo, yo uso en mi Raspberry Pi, si yo lo tengo armado como lo tenía antes, usaba una distribución que se llamaba OSMC, que lo que hacía es directamente, al prenderse, levantar todo lo que sería, bueno, OSMC en sí, que es un Kodi como potenciado. Entonces ya tenés listo la plataforma lista para reproducir los contenidos multimedia. Y eso está genial, porque si se lo das a gente que por ahí no conoce, que le tenés que decir, bueno, logueate primero, vas a Kodi, levantás tal cosa, reproducís. No hace falta. Le das eso, le decís, prende la tele, prende el Media Center, o si ya lo tenés puesto, cambiá lo que sería la fuente en la tele, y listo. Y ya podés usar OSMC como si nada, incluso con el mismo control remoto, como vos decías, Cristian, porque tiene esa facilidad, directamente con el control remoto de la tele se podría hacer. Sí, es muy versátil. Yo quería hacer una observación, no una observación en realidad, un alcance. En Kodi también funciona como manejador de colección de películas y de música. Y la particularidad de esto es que si tú tienes una colección de, qué sé yo, películas y las nombras de cierta forma, la documentación de Kodi es muy buena para saber cómo hacerlo, tienes en pantalla algo muy parecido a lo que podría ser Netflix, quizás, donde tienes carátulas de las películas, información, toda la metadata de las películas, por ejemplo, quedan a la mano de un clic. Y me pasa mucho que, ¿dónde vi a este tipo? ¿Cómo se llama? Los nombres de los artistas están ahí, de los actores. ¿En qué otra película trabajaron? Es muy entretenido al final para irle siguiendo la pista y buscar otro contenido que consumir. Lo mismo con la música. Si la música, tú, los nombres de los archivos, los sigues la norma que ellos tienen definida, te descarga las carátulas de los discos, información de los artistas. Así que la metadata de toda tu media queda muy bien ordenada y fácil de usar. Exactamente, sí, eso está muy bueno. Y otra cosa que no dijimos de Kodi, que otra función que tiene, que está excelente, que usa un sistema, al ser Linux o no, o software libre, usa un sistema de repositorios, que lo que hace es que nosotros podamos tener repositorios puestos en Kodi para acceder a aplicaciones de terceros, por ejemplo, acceder o a lista de reproducciones de terceros, de películas, de series. Entonces uno puede descargarse ese repositorio, entrar y ver el contenido que uno tiene. Por ejemplo, uno por afuera tiene preparado en un repositorio películas de los 50, por ejemplo, entonces de los años 50. Entonces uno accede a ese repositorio y puede ver, obviamente por medio del streaming que hace Kodi, ver películas. O sea, ni siquiera tampoco podríamos llegar a tener el contenido en casa, sino que también gracias a Kodi podríamos tenerlo gracias a un repositorio, ¿no? Por afuera. Ahora, bueno, si el repositorio se cae o el dueño quiere darle de baja, obviamente no tendríamos acceso. Pero incluso esa función también está muy buena para la gente que usa Kodi, porque la verdad se hace bastante llevadero, incluso si uno quiere mirar canales de televisión también. Así que eso también es una función muy muy buena en lo que respecta a Kodi. Pero también tenemos... Sí, decime, Cristian. No, comentar que además de todo lo que ya estamos diciendo, que ya es mucho, tiene un sistema de add-ons o de plugins. Ellos le llaman add-ons. Tiene una cantidad de cosas para diversas cosas, en realidad. Plugins para video, para ver lo que está descargando el transmission, para tanta cosa que uno se marea mirando el listado de cosas que incluso ya viene listo para hacerle clic e instalarla. O sea, no, es muy muy completo. Sí, tal cual. Alejandro, vos que estás en este tema, sobre todo armando las Slimbook One, ¿qué priorizan o qué software priorizan ustedes al armar estos equipos? Bueno, en realidad intentamos dar configuraciones recomendadas y por defecto, pero si nos fuéramos de Kodi y saliéramos fuera, en el Slimbook One también ofrecemos Nextcloud, otro software también muy digno de nombrar, excelente. Lo que pasa es que el tema de Nextcloud, como sí que es un software un poco más de uso no tan común, sí que damos la opción de que el cliente nos diga si quiere su centro multimedia, su Slimbook One centro multimedia con Nextcloud, o no lo quiere con Nextcloud, si lo quiere con Kodi, si lo quiere... Bueno, ahora me repaso la lista de software que instalamos cuando nos piden el centro multimedia, pero un opcional, no por defecto, es Nextcloud. Bien, perfecto. Eso más que nada para el tema de compartir archivos entre usuarios. O sea, yo puedo tener mi Nextcloud y tener diferentes usuarios y decirle a, no sé, a mi esposa, usa este usuario, y se van pasando cosas. Sí, sobre todo compartir ficheros, editar documentos de texto, documentos de Excel, a través de, bueno, desde cualquier sitio, ¿no? Nextcloud nos permite acceder a nuestros ficheros de nuestro ordenador desde fuera de casa, si abrimos los puertos, y poder hacerlo también desde cualquier otro dispositivo. Sí que es un software muy potente, pero que quizás no tenga tanta gente la necesidad de utilizar, y por eso es opcional. Ojo que en Nextcloud se puede también usar aún en una modalidad como de NAS. Tú puedes compartir una carpeta en formato WebDAV y el WebDAV lo puedes montar como una fuente de medios en el mismo CODI. Sí. Es muy práctico. De hecho, yo en casa tengo un media center con mucha capacidad de almacenamiento y tengo otros dos CODIs más cerca de otros dos televisores. Así que al final, claro, estoy teniendo tres CODIs y puedo separado. Ver los mismos medios desde cualquier parte. ¿Sí? Ah, claro, sí, claro. Sí, es que esa es la idea, poder tener, o sea, una tele, digamos, central en casa, en el living. Pero incluso mismo con una computadora, cada uno, una laptop que tengamos, no sé, dos personas en la casa, uno podría estar viendo una cosa y otro podría estar viendo otra cosa porque acceden al mismo servidor, pero a diferente contenido. Entonces, eso sobre todo es lo bueno. La verdad es que esto me recuerda que hay aplicaciones, bueno, hay dos aplicaciones muy potentes para Kodi, también para reproducir el contenido que tienes en Kodi. Desde tu móvil, por ejemplo, y la verdad es que es práctico, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues en la televisión alguien está viendo algo y en la tablet, además de que puedes controlar el CODI, pues puedes reproducir contenido que está dentro del CODI, ¿no? Pues por ejemplo la música, ¿no? Decir, bueno, pues yo en el salón están viendo una película y yo estoy en otra habitación escuchando la música que está en CODI en el salón, uh-huh. Pero la estoy escuchando a través de mi teléfono móvil y es la música que tengo, ¿no? Exacto. Hay una aplicación para Android que funciona como control remoto para CODI. Hay varias, pero yo uso una que se llama Yatse, que es muy buena. Es básicamente un control remoto en el móvil. Hay una oficial de CODI incluso. Creo que se llama CODE, si no me equivoco. Yo probé las dos y me gustó más de Yatse. Quizás por costumbre, pero... Ok. Eso está bueno saberlo también, porque incluso si puede ser, como en mi caso, que... Kodi no te reconoce el control de la tele. No me pregunten por qué. Ya lo hablamos con Cristian de esto un montón de veces y no me anda el control. Tengo que usar un teclado mini externo que tengo que me compré para eso. Uno puede directamente agarrar el celular y utilizar esas aplicaciones. Entonces podría estar tirado en el sillón con el celular y mientras ve las redes sociales puede estar cambiando incluso el contenido que está viendo. Con el celular directamente desde ese control, digamos. Pero también, sí, aparte. Lo mismo que tú. Tenía un teclado inalámbrico y lo cambié ahora último por un mouse de estos de aire, que es una especie como de control remoto que tiene por un lado un teclado y por el otro lado botones de control remoto y que lo puedes mover y es como un mouse. Es muy cómodo. Ah, ok. No, yo lo que tengo es uno de esos teclados pequeños que viene con un pad, un touchpad incorporado. Que es bastante cómodo, o sea, no tengo que escribir mucho, uso más bien los controles y el touchpad. Y va bastante, bastante bien. Pero también hay otra aplicación que podemos hacer en un Media Center y podemos usar en un Media Center que es Plex. Que vamos a. Con Plex llegamos un poco más arriba el nivel de lo que es un Media Center. A ver, Cristian, si me puedes explicar bien lo que es Plex. Mira, yo no soy usuario de Plex, lo he visto. Y si queréis te cuento lo que yo entiendo de él. Yo sí soy usuario y lo vemos, dale. Más que un media center, aunque sí lo es, te permite hacer stream de todo el contenido que tienes y en cualquier dispositivo. Eso es lo que yo he visto ahora último. No sé, tú quieres usuario, cuéntanos más, porque a mí me interesa igual. Sí, Complex es, yo lo podría definir así como tener tu propio Netflix en casa. Una cosa así. Uno podría tener el contenido que uno quiera, obviamente, pero Plex lo lleva a mucho más allá. Lo que hace es, aparte de bajarse todo lo que es la información de los ficheros que uno tenga, de películas, de audio, o lo que tenga, uno puede acceder, como decía Cristian, vía streaming, y para mí el streaming lo hace mejor que Kodi porque usa mejor lo que sería el tema de la conexión para el streaming. Por ahí con Kodi, si estás afuera con la red celular, por ahí no te funciona, pero Plex sí, Plex te lo hace funcionar y la verdad funciona muy pero muy bien. Y no solo eso, sino que también te podés descargar el contenido que uno puede llegar a acceder. En el caso que no lo quiera hacer por streaming y está en una red Wi-Fi y sabe que se tiene que ir de esa red porque por algo, porque no es tuya y te tenés que ir de ese lugar, antes te podés descargar ese fichero y podés directamente después verlo de manera local. Pero está bastante muy bueno, aparte tiene controles de reproducción, donde lo dejaste, puedes seguir, cosas así. También tiene, ahora incluyeron la parte de podcast, incluyeron una función para podcast, que puedes buscarlo y está muy bueno. Tiene servidor, un servidor DLNA directamente incorporado. Parece el transcoding. Exactamente, que uno puede desactivar o activar. Así que la verdad estoy muy contento porque está muy pero muy bueno. Es un una muy buena plataforma de multimedia para tener en casa. Incluso a mí, yo lo estoy teniendo en la Raspberry Pi y me funciona perfecto. No tengo muy claro si es open source. Sí, Plex es código abierto. Yo hace un par de años que lo vi y tiene, pregunto, como si yo fuera un usuario normal, porque no, en aquel entonces no había casi. Tiene plugins de terceros para reproducir contenido directo de torrents, por ejemplo, como tiene Kodi, ¿o no? No. Lo que tiene, si no me equivoco, igual lo hizo mucho, no lo probé. Lo que sí tiene son plugins para el tema de subtítulos. Eso sí. Vale, vale. Pero sí, incluir repositorios de afuera y eso no. Vale, yo creo que Kodi ha triunfado sobre todo por lo de los repos externos y tal. Y bueno, es algo a tener en cuenta, ¿no? A la hora de elegir, ¿no? Si tienes ya una colección propia, seguramente Plex sea mucho más potente, como comentabas, para el nivel del streaming y todo. Claro, lo que apunta Plex es a eso, a tener el contenido propio. Y a poder utilizarlo donde sea, porque también tiene aplicación web, aplicación en Android y demás, así que eso está genial. Sí, y como hace transcoding, te facilita, por ejemplo, ver tus medios en una PlayStation, por ejemplo. Claro. Que transcodifica a los codecs que conoce PlayStation. Una facilidad. Sí, por ejemplo, yo el otro día, hace varias semanas que me vengo rompiendo la cabeza. Cómo poder reproducir el contenido que tengo en Plex vía el Smart TV que tengo. Gracias al servidor DLNA que tiene Plex, podía ver ese contenido sin problema. Pero ¿qué pasa? Como Plex tiene, o sea, estoy usando los subtítulos aparte de las películas, Smart TV no me levantaba esos subtítulos. O sea, tenía el audio perfecto, el video perfecto, pero no podía ver los subtítulos, incluso configurando la tele y todo, nada. Entonces lo que hice fue utilizar, mediante Kodi, utilicé un add-on que lo que hace es conectar Kodi con Plex. Entonces uso Kodi como si fuera Plex en la tele. Y eso está genial porque ahí sí me levanta lo que sea. Incluso si antes Kodi no me dejaba reproducir un archivo, bueno, gracias a Plex, por este tema del transcoding, lo puede reproducir sin problemas. Entonces así sí puede llegar a ver en la tele, pero si no, tenía ese problema por un tema de la tele, pero eso me salvó de tener que estar, no sé, haciendo alguna movida, incorporando el subtítulo al video y demás, así que ahora ya puedo usar lo que sea subtítulos externos y demás. Eso es algo que tiene Kodi que es increíble, es muy fácil de extender, y como es código abierto, quizás no tienes que ser hacker para poder lograr hacer algo que Kodi no hace, haciendo solamente un plugin, que básicamente es un programa en Python o algo similar. Tiene toda una interfaz de programación. Y hay un addon que yo no he probado, pero que me gustaría probar pronto, que es el para ejecutar ROMs de emuladores. Que eso ¿Tiene eso también? Te ponen... Sí, hay uno que es para echar a andar, por ejemplo, juegos de MAME. Directamente desde Kodi, y te administra y te pone la metadata también. Se ve bastante simpático, pero no lo he logrado instalar todavía. Está curioso, la verdad. Yo, para el tema de retroconsolas y tal, pues RetroPie. Sí. De hecho, bueno, no sé si lo íbamos a nombrar en esta hora, pero yo creo que un centro multimedia, aunque tenga películas, bueno, tiene que tener un emulador de consolas retro, sí o sí. Si no, no No, es claro. solo centro multimedia de entretenimiento. Sí, mira, hagamos una cosa. Pongamos una pausa musical y volvemos con toda la parte gaming de nuestro Media Center. ¿Te Dale, parece? perfecto. Voy a poner musiquita en este momento. Espero que no me reten. Les voy a sacar del aire. Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad. Thank you. Al aire. Déjale. Bueno, hemos vuelto. Creo que estoy metiendo mucho ruido. Volvimos para continuar con Centro Multimedia. Quería comentar, antes de que pasemos a lo entretenido de los juegos, un par de aplicaciones más que son muy interesantes de tener en un media center. O quizás ni siquiera en un media center, puede ser en oficina o en algún otro lugar. MPD es una aplicación que funciona para reproducir música. Y puede funcionar con un computador sin monitor. Les comento cómo lo uso yo. En mi oficina tenemos una gran televisión donde hay un montón de cosas ahí mirándose y está reproduciendo música. Tiene un computador conectado y todos en la oficina tienen la aplicación cliente. La aplicación cliente que permite cambiar la música. Es decir, hay una colección en ese computador de música y todos pueden ir cambiando la música. Así nadie se estresa con que no me gusta esta música, pueden irla cambiando en cualquier momento. Es algo muy práctico de tener y es muy útil cuando quieren tener una especie como de caja de música en alguna parte. Y otra aplicación muy interesante es los típicos gestores de descarga de torrents. Yo personalmente uso Transmission, no sé qué usan ustedes. Me gusta Transmission porque tiene interfaz web y tampoco necesita uno tener un monitor conectado a ese computador para hacer descargas. No sé qué usan ustedes. Sí, yo también le doy a Transmission. Por ahí muchos no saben que Transmission, este cliente para bajar torrents, tiene también o funciona también como servidor. Yo lo tengo instalado en la Raspberry Pi y como tengo un dominio de estos así medio gratuitos, para usar desde afuera de casa, puedo incluso ingresar desde afuera para cargarle el torrent que sea y que se vaya descargando a medida que se los voy pasando. Entonces por ahí, cuando llego a casa, tengo dos o tres películas descargadas que yo les pasé el torrent y lo fue descargando. Eso está genial, es una de las primeras cosas que aprendí a hacer cuando tuve la Raspberry Pi. Es lo primero que me llamó la atención, utilizar eso. La verdad está muy, pero muy bueno. Y la descarga las dejas en una carpeta que tienes montada en Kodi como fuente. Así que al final llegas a casa, te metes a la carpeta de descargas y ves directamente. Pero lo podría hacer, pero no. Lo tengo como un fichero aparte o un directorio aparte por si quiero pasarlas o no. Depende de lo que estoy descargando. Por ahí descargo algo por ahí, que después lo paso, porque más que nada, como fue lo primero que monté, ya tenía su propio directorio, entonces después lo paso, yo no me hago problema por eso. Pero se podría hacer tranquilamente, incluso en Plex le decís, bueno, tomate este directorio como otra librería también, y ya también te la monta, y está genial. Estas aplicaciones, son otro uso que uno puede darle a este computador que está escondido debajo de la tele. Puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. De hecho, todo esto corriendo en un computador cualquiera, yo lo tengo ahí en mi living. No sé si traerán, Alejandro, cosas como esta también, los equipos que fabrican ustedes. Si traerán, ¿te refieres al tema de juegos? No, cosas como Transmission o MPD o bueno, MPD o no. Otras aplicaciones. MPD no, Transmission sí. En realidad, lo que nosotros hacemos es, el Ubuntu Centro Multimedia que nos piden es en realidad una compilación de software, que consideramos que es muy práctico. Entonces, sí, Transmission está entre los de la lista. Bueno. Y creo que nos toca llegar al momento culmine de hablar un poco de juegos. ¿Qué es un centro multimedia sin un par de juegos? Tal cual, sí. Mira, para dar el puntapié inicial, Steam yo creo que es una de las cosas buenas que le ha pasado al mundo de Linux este último tiempo. Todos podrán decir, claro, no es open source y hay muchas cosas ahí que pueden no, ¿cómo decirlo?, tener mucho que ver con la filosofía. pero ha acercado a mucha gente a la plataforma de Linux. Hay un porcentaje, no mayor, pero sí hay un porcentaje de gente que lo usa en Linux exclusivamente. No sé si ustedes lo son usuarios de Steam. Bueno, nosotros lo instalamos, pero bueno, pues por lo que comentamos, ¿no? En ese sentido, Steam, aunque no siga la filosofía de Linux, ha acercado mucho al usuario, ¿no? Y yo creo que es muy importante, como primer paso inicial, ver cuáles son las limitaciones y las barreras que tiene Linux. Y una de ellas que ha tenido durante muchos años ha sido que la gente decía, pero es que en Linux no puedo jugar a nada, ¿no? O a casi nada. Y Steam hizo un papel y ha hecho un papel muy, muy importante. Y después de, cuando ya hayan más cosas, es cuando ya podremos exigir más código abierto, ¿no? Pero originalmente para el usuario y para poder llegar a más gente, pues tienen que existir este tipo de plataformas. ¿Cómo te anda a ti, Neo? ¿Tú lo usas? Sí, lo empecé a usar por temas me gustó que Valve, la gente que creó Steam, empiece a portar sus juegos a Linux, y desde ahí empecé a usarlo. Bueno, tengo casi todos los juegos de Valve. Pero la verdad me impresionó la cantidad de juegos que hay para Linux, sobre todo los multiplataformas que hay, que son bastantes, pero los que son exclusivos para Linux me sorprendió bastante, y la verdad un reconocimiento a la gente de Valve por hacer esto, porque la verdad nadie se lo había pedido, o sí, no sé, pero empezar a hacer este tema de Steam, de portar los juegos a Linux, de incluso crear estas Steam Machines que ellos hicieron, que son, bueno, consolas que corren Steam OS detrás, o sea, un Linux preparado para juegos con Steam. La verdad es digno de sacarse el sombrero de poder haber hecho esto y poder usar sin tener que irnos a Windows, sin tener que, incluso para los que no usamos consola, sin tener que comprar una consola para jugar juegos muy buenos. Y por eso, gracias a esto, podemos ya tener juegos geniales en nuestra distro Linux, sin tener incluso que usar ni Wine ni alguna otra capa de emulación o algo parecido. ¿Y sabes lo que es? Bueno, no sé si es particular de Steam, pero me gusta mucho la interfaz, la Big Picture, que es la pantalla completa. Te comentaba el otro día, ¿te acuerdas? Que tú puedes tener en full screen y con letra grande y con imágenes grandes, cosas de poder irte a sentar al sillón a jugar. Entonces ese sentido de darle la interfaz de no necesariamente teclado y mouse, yo creo que ayuda mucho a que Steam sea como una forma muy eficiente de usar un computador conectado a la tele. Es muy fácil de usar. De hecho, yo en la mía tengo Kodi y programé uno de los botones del teclado para apagar Kodi y prender Steam en Big Picture. Entonces al final es muy fácil pasar, porque son dos casos de uso diferentes. Uno es ver películas y escuchar música, y el otro es jugar. Entonces tenés que cambiarte como de modo película a modo juego. Y en la práctica es apagar un programa y prender otro. Entonces es muy fácil automatizarlo. Y de vuelta también, porque el mismo botón para apagar Steam y prender el Kodi. Aunque había un addon que te permitía correr o ejecutar, lanzar Steam desde Kodi, pero estoy un poco escaso de RAM, así que opté por la otra forma. De hecho, bueno, ¿no? Les comento, mi Kodi sí tiene 2 GB de RAM y no tengo ningún problema. No sé cómo andarán los de ustedes. Yo no hablo del mío porque es un Linux One con procesador de octava generación y bueno, 16 GB de RAM, o sea que... Oye, eso, coméntanos, ¿cómo andan los juegos, la aceleración gráfica en máquinas como esa? Bueno, en realidad no siguen, no son ordenadores pensados para jugar al 100%, ¿no? En realidad son mini PCs. Estamos hablando de, bueno, los HTPC, los ordenadores HTPC que se solían montar en las tiendas de informática. Estamos hablando de que eran unos 17, 19, la placa base, ¿no? De centímetros de tamaño. Entonces la caja acaban siendo 20x20 mínimo. Y el Slimbook One son 12 por 13 centímetros, o sea, es muy pequeño, no tiene gráfica dedicada, es la gráfica integrada del procesador, y aunque es una HD UHD que se defiende bastante bien con juegos, no es para jugar a altas resoluciones, pero bueno, puedes jugar a, bueno, el 0AD de, bueno, el que diríamos que es el Age of Empires de, y muchos otros juegos nativos de Linux, la verdad es que corren bastante bien. Y además de juegos nativos, la verdad es que también ponemos el Play on Linux, por si la gente lo quiere trastear un poco, pues que lo conozcan, porque también es un juego interesante. Un creo software Play on Linux, bueno, comentar, yo no soy usuario tampoco de Play on Linux, lo he visto en el notebook de mi hija y te facilita mucho el trabajo de el proceso de instalación de los juegos, si no me equivoco. Sí, así es. En realidad simplemente es para no correr juegos nativos de Linux. Si quieres correr un juego que es de Windows y no tienes Windows, bueno, pues te lo facilita a la hora de la instalación. Permite instalar, además de una gran cantidad de juegos, algún software, ¿no? Pues tipo Photoshop, etcétera. Y aunque sea un poco sacrilegio, se puede decir que es un poco sacrilegio, al final es acercarle a la gente la posibilidad de jugar a algo que no pueda jugar porque no hay versión para Linux, ¿no? Y Play on Linux en realidad tiene una interfaz gráfica, pero por detrás hay una serie de scripts que instalan librerías y DLLs de Windows, y está corriendo en LA Wine, máquinas de Wine, contenedores de Wine. Que bueno, en la práctica el gran pero para dejar una plataforma privativa y llegar a Linux es el tema de los juegos, así que eso es como casi facilitar la migración de una cosa a la otra. Aunque está bien decir que no cualquier juego o no todos los juegos de Windows corren en Linux con Play on Linux, me imagino, la verdad que no, la verdad es que no, van un poco con un poquito de retraso en la adaptación de las DLLs y tal, pero bueno, una gran cantidad de juegos se pueden poner, pero no todos, la verdad. ¿Qué más? Algo que me... Bueno, ya habíamos hablado del retro gaming, pero también es una forma de jugar que está muy a la mano de un sistema Linux. Hay emuladores, pero para todo lo que se te pueda ocurrir. No sé si ustedes juegan retro gaming, porque yo soy más bien de la escuela antigua. Yo soy de las maquinitas con moneda. Sí, bueno, pero ahora con MAME y un equipo, un emulador y ROMs, está solventado. No, claro. De hecho, en mi oficina montamos una. Y es una cosa de que en las tardes de hora de almuerzo se llena y todos juegan a su juego favorito. Y bueno, tienen un Debian instalado y un monitor en una caja. No es más que eso. Claro, por eso. Fíjense que todas las funciones que podemos dar a un Mega Center teniendo un solo equipo, incluso tanto una PC común y corriente como una Raspberry Pi, como una Slimbook One, todos estos servicios, todas estas funciones, todas juntas en un solo equipo. Eso es lo bueno de poder tener todo unificado como Mega Center en casa, y que nosotros solamente seamos usuarios y no tengamos que estarnos rompiendo la cabeza para jugar o poder ver esto. Acá lo puedo ver, esto acá no, porque la verdad tener un Mega Center nos facilita mucho lo que es el día a día en casa, ¿no? Sí, claro. Y la flexibilidad de una plataforma como esta que te deja hacer prácticamente cualquier cosa. Eso es algo impagable. La verdad es que sí, y si hay algún oyente que quiere dedicarse a hacer juegos y no ha oído hablar todavía, porque es joven o lo que sea, de Godot. Godot es un motor de creación de videojuegos que apuesta por la compatibilidad con GNU Linux y está cuidando mucho el motor para Linux. Y hay ya algunos títulos, pero pero deberían haber muchos más. La verdad es que desde aquí hacer un llamamiento también, ya que estamos hablando de juegos, para que la gente intente desarrollar con Godot y aprenda a desarrollar con Godot, porque yo creo que Linux se está acercando cada vez más a los juegos, como comentábamos, y bueno, ahí también tiene que haber trabajo, seguro. Bueno, genial, chicos, podemos ir cerrando, ¿no? Sí, sí, fue muy agradable esta charla. Decir que yo no conocía a Alejandro, había hablado varias veces con Neo Ranger y estoy muy, muy agradecido de que hayan estado acá. Gracias a vosotros, ha sido un placer para mí. Se me ha hecho cortísimo y la verdad es que nos han quedado muchas cosas distintas por hablar. Seguro que otro día más y mejor. No, claramente. Sí, tal cual. Muchas gracias. Así que bueno, nos estamos viendo en la siguiente hora. Sí, vamos a hacer una pausita musical y poner los audios que nos quedan de los participantes del concurso. Gracias a todos y nos vemos pronto. Hola gente, soy Tuxita Genio en Twitter y el motivo por el que uso software libre es básicamente por la filosofía. Desde que supe en qué consistía la filosofía del software libre, pues me di cuenta que era un modo de aplicar la informática muy parecido a mi forma de vida. Y me gusta esa libertad de poder probar todo tipo de programas, poder modificarlo como quiera, poderlo compartir con quien quiera y tener esa independencia a la hora de poder usarlo. No depende de ninguna plataforma ni de ninguna empresa para poder desarrollarlo o para poder cambiarlo o lo que quiera. Entonces, pues, básicamente por eso, porque me gusta esa forma de poder aplicada informática y al mismo tiempo que es una forma que coincide mucho con mi forma de pensar. Y nada más. Uso software libre porque estoy completamente de acuerdo con la filosofía que está detrás de este movimiento y el sentimiento de comunidad que representa. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo y quería contarles que yo comencé a utilizar Linux por un tema de seguridad y luego porque también me desempeño en el ámbito educativo, donde me parece que es imprescindible la utilización del software libre. Buenas, soy Papá Friki y uso software libre en mis portátiles porque me permite revivirlos y usar tecnología de hace bastantes años a día de hoy. Un saludo y enhorabuena por el maratón. Hasta luego. Yo utilizo el software libre porque de verdad me parece un sistema más fácil de enseñar en muchas cosas, más que nada porque para enseñarle a la gente mayor lo que es carpetas, particiones y todo eso se complica. Yo lo uso bastante, digamos, me resulta más fácil explicarle las carpetas, ¿sí? Y como justamente las particiones se pueden montar en carpetas en Linux, es mucho más fácil aprender a trabajar, aunque sea básicamente con un sistema libre. Y por el otro, porque me preocupa lo que es mi privacidad, lo que es la seguridad, y sinceramente, digamos, como soy bastante curioso, digamos, a veces con la seguridad informática, qué mejor, digamos, que trabajar con un sistema operativo libre y que tiene millones de herramientas como para poder hacer eso. Uso Linux porque no me gustan los virus, no me gustan los monopolios, no me gusta que me obliguen a cambiar de hardware cada vez que se les ocurre actualizar, no me gusta que me estén controlando, soy rebelde. Así conocí Linux. Y desde hace muchos, muchos años lo único que hago es cambiar de distros y recuperar equipos viejos. Me han llegado equipos de casi toda la familia para recuperarlos. Así que casi toda la familia ya está usando Linux también. Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad.